Vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os canto. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Ese será uno de los mensajes más importantes en este nuevo podcast. Posca número 443, domingo 26 del tiempo ordinario. Decir y hacer lo que a Dios le agrada. Muy buenas, amigo y amiga Posca oyente. Y como el podcast va a tratar también el tema de la conversión y del arrepentimiento, comparto contigo la canción ahora, Vaso Nuevo. Quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo Y ahora, como cada semana, como cada podcast, la reflexión en torno a hacer siempre lo que a Dios más le agrada. No de palabra, sino con obra. Hay una serie de dichos que vienen a acompañar la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Por ejemplo, del dicho al hecho hay mucho trecho. O por ejemplo, obras son amores y no buenas razones. O también las palabras convencen y los ejemplos arrastran. O también, como dice otro dicho, las buenas palabras son como las flores y las buenas obras son como los frutos. O incluso San Francisco de Asís le diría a sus frailes: predicad siempre el Evangelio y cuando haga falta, de palabra, como diciendo que el Evangelio hay que predicarlo con las obras, con la vida. Si no queda más remedio, habrá que usar la palabra y las palabras. Incluso San Juan, en una de sus cartas, nos va a decir: no amemos solo de boca, sino con obras concretas. Digo todo eso a raíz del Evangelio que hemos escuchado. Comenzaba Jesucristo con una invitación. ¿Qué os parece? Otras veces Jesucristo habla más directamente, proclamando su mensaje. Hoy no, hoy decía: ¿qué os parece? Como diciendo: mira, voy a decir una historia, a ver qué opináis. Es como un poco da opción a la libertad, ¿no? En esa historia la hemos escuchado, pues un hombre tenía una viña, un papá, tenía dos hijos, le dice al primero: ve a trabajar. Y dijo: no voy. Pero al final lo pensó mejor y fue. Por el contrario, el segundo hijo recibe la misma idea, ve a trabajar a la viña y él dijo: sí, voy ahí, señor. Dice el señor a su padre, y eso fue un poco regular, ¿no? Pero al final no fue. Cristo nos sigue diciendo hoy a nosotros: ve a trabajar a mi viña. Nos sigue ofreciendo su mensaje, nos sigue ofreciendo su forma de amar. Nos sigue ofreciendo el mensaje de la bienaventuranza. Es una oferta que ahí tenemos. Para entender un poco la parábola que hemos escuchado del Evangelio, tenemos que irnos al momento concreto de Jesucristo cuando la dice. Es el lunes santo. Aunque estemos en septiembre, el Evangelio corresponde al momento del lunes santo. Jesucristo ha entrado en Jerusalén con esas aclamaciones de la gente, ha expulsado a los mercaderes del templo y los dirigentes de Israel pues empiezan a acosarlo, empiezan a acusarlo, a dos cosas, lo acosa y lo acusa, especialmente por el trato que tiene con los parias, con los desechos de la sociedad, los publicanos, pecadores, prostitutas. Y en ese ambiente Jesucristo pues lanza esa parábola como diciendo que para nuestro Dios lo que le importa no son las apariencias, lo que le importa no son las palabras bonitas. Palabras bonitas todo el mundo las decimos, lo difícil es vivir lo que se dice. Y en ese sentido Jesucristo acusa un poco a sus propios dirigentes de Israel su actitud, como diciendo: mira por dónde los que no cuentan, los marginados, los que son aparentemente tienen mala vida, está más cerca del mensaje que los que cumplen los mandamientos o son personas muy religiosas. Es un toque de atención para aquella época, pero también para nosotros, para recordarnos que realmente, como decía San Francisco de Asís, el Evangelio tenemos que anunciarlo con nuestra vida, porque es, a fin de cuentas, nuestra obra un poco lo que certifican lo que creemos y lo que sentimos. Ahora, también es verdad una cosa: aparecen dos hijos en la parábola. Uno que dice y no hace, y otro que hace y no dice bien las cosas. Pero faltaría un tercer hijo. Sería aquel que es capaz de decir sí y hacer sí al plan de Dios. Tenemos dos ejemplos concretos. El primero más importante, Jesucristo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo lo que piensa, lo dice y lo hace. Por eso dirá San Mateo en su Evangelio que Cristo alaba con autoridad. No con autoritarismo, sino con autoridad. Porque lo que decía, lo pensaba antes y lo vivía. Por ejemplo, alaba del perdón y vive perdonando y muere perdonando. Y otro ejemplo para nosotros es la Virgen María. Cuando ella dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Son, digamos, el ejemplo del tercer hijo al que tenemos nosotros que imitar fundamentalmente. Tenemos que reconocer que tenemos un poco de los dos otros hijos. A veces sabemos lo que a Dios le gusta, queremos hacerlo y no lo hacemos. Y otras veces, pues pensando en las cosas, nos arrepentimos y acudimos a Él. Pasa igual un poco en nuestras casas, ¿no? Yo he escuchado a padres, a madres decir, tengo un hijo que es un poco borricote, pero al final, como se lo diga, lo hace. Aunque reniegue un poco, al final lo hace, ¿no? Para nosotros, el estilo sería el de Jesucristo. Y junto a Él, la Virgen María. Y no lo digo yo solo, San Pablo lo recordaba en la segunda lectura que hemos escuchado. Sigue siendo esa carta a los filipenses, un texto precioso, y comenzaba, se ve que en esa comunidad había algunos que se la daban de orgulloso, de poco soberbio, de creído. Y San Pablo, recogiendo un poco el estilo de Jesucristo, presenta unas actitudes concretas. Por ejemplo, dice que estemos, decía él, que buscase la gente la unidad y la unión. Entonces decía, no hacer las cosas por apariencia. Buscar siempre el bien común. Mirar siempre a los demás como superiores a uno mismo. Es un poco lo que también hacía Fray Escoba, este dominico peruano, mulato, que siempre veía a los demás como superiores hacia él. Sería una gran lección también para nosotros. Y por último, se fija en Jesucristo. Fijaos en Jesucristo, que siendo Dios, o sea, siendo lo máximo, se despoja de su rango, se despoja de su divinidad, toma la condición de esclavo hasta someterse a la muerte más rastrera, muerte de cruz en aquella época. Y esa actitud de Jesucristo de despojarse de sus privilegios es lo que San Pablo usa a los filipenses, hoy también para nosotros, para tener los mismos sentimientos suyos, de saber tener ese espíritu de humildad, de entrega, de cercanía. Pues ojalá que el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo también de la Virgen María, nos ayude a nosotros para que lo que pensamos sobre Dios lo digamos con nuestras palabras y lo cumplamos con nuestra vida. Muestres los fallos que yo tengo, muéstrame las virtudes que tú tienes. No me cuentes historias de hadas, cuéntame qué te ha pasado hoy de mañana. No andes con rodeos, ven a hablarme de frente cara a cara. No me grites amigo desde lejos, ven a caminar conmigo. Y oye bien, cristiano verdadero, estas son las quejas de un ateo. Oye bien, cristiano verdadero, estas son las quejas de un ateo. quieras justificarme algún defecto para ganar mi confianza. Recapacita bien cuando me hables y mírate en el espejo, por si algo de lo que dices te conviene y también tomas ejemplo. Porque palabras cualquiera bien las dice, pero quien vive lo dicho y oye bien, cristiano verdadero. Estas son las quejas de un ateo. Oye bien, cristiano verdadero. Estas son las quejas de un ateo. Jesús andaba por la tierra, me lo contaste algún día. Era amigo de ladrones y asesinos y de las prostitutas. Pero a ti te repugna todo esto, tienes temor a mancharte. Pero de cierto él te dirá, no os conozco. Por cuanto estuve solo y no me hablaste, no, no os conozco. Por cuanto estuve lleno de complejos y ni siquiera me diste un buen consejo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no os conozco. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no os conozco. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no os conozco. Historia de los dos hermanos. Dos hermanos, uno soltero y otro casado, poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches pensando: «No es justo, mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha». Pero yo tengo mujer y 5 hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a donde residía su hermano y vertía en el granero de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo: «Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo?». Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco al granero de su hermano. Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos hermanos, el hecho se divulgó y así, cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel. Compartir, hay que compartir para ser feliz. Hay que compartir, que no te falte a ti lo que me sobra a mí. María fue la mujer del sí, por eso le pedimos ahora que nos ayude también a decir sí como ella. María como tú, un día como tú, María. Quiero seguirle a él. Y sin duda, la oración que mejor encaja en lo que supone decir sí al plan de Dios es la oración del Padre Nuestro. Haz el bien y no mires a quién, y si mirá si otro lo hace. En el Evangelio de hoy hemos escuchado una súplica de Dios a nosotros, esta vez no de nosotros a Él. Y nos decía, id a trabajar a mi viña. Y lo que le contestamos y luego hacemos no siempre coincide. Comodidad, la clave para un mundo nuevo. Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. Encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para lograr que la frontera no existiera y que toda la gente viviera feliz. La pregunta que hicieron fue, ¿cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en armonía? Entonces los cielos se abrieron y después de un magnífico estruendo, la voz de Dios le respondió, comodidad. Todos los misioneros sorprendidos se miraban entre sí extrañados de escuchar tal término de la propia voz de Dios. El hombre sabio y piadoso en nombre de todos preguntó de nuevo, ¿comodidad, Señor? ¿Qué quiere decir con eso? Dios respondió, la clave para un mundo pleno es esa, comodidad. Es decir, como yo os di, da vosotros a vuestro prójimo. Como di yo sin límite, sin pensar en nada más que dar, así da vosotros al mundo y se conseguirá la paz. Como el Padre me amó. palabra. Y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como el de amor. Pues con ese buen deseo de amarnos como Cristo nos ha amado, ya me despido, amigo y amiga postcayente. Será con la canción Oh Jesús, ven a mí en su versión original, en una sacristía de Puente de Génade. Hasta el próximo podcast, como siempre, recibe un abrazo de paz. Con tu amor junto a mí.